Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama De agua amarga a agua dulce. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 9, versículo 1, que dice: Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón. El mensaje es: adoramos a Dios con alegres alabanzas. La familia Flores salió a caminar en un parque desconocido. Llevaban consigo un poco de agua y algunos alimentos. Caminaron durante mucho tiempo. Luego se dieron cuenta de que estaban perdidos. Se les terminó el agua y se sintieron muy acalorados y hambrientos. La mamá dijo: Vamos a hacer un alto aquí para pedir a Dios que nos ayude. Después de orar juntos, comenzaron nuevamente a caminar. Poco después encontraron el sendero correcto y muy pronto pudieron llegar al campamento. Esa noche, reunidos alrededor de la fogata, adoraron a Dios con alegres cantos. Entonces la mamá contó la historia de cuando los israelitas tuvieron también problemas con el agua. La gozosa celebración a orillas del Mar Rojo había terminado. La columna de fuego comenzó a moverse nuevamente. Los israelitas sabían que era tiempo de avanzar, así que siguieron a la nube hacia el desierto. Durante 3 días viajaron sin poder encontrar agua. Se les había acabado el agua que habían llevado consigo. Tenían que encontrar agua para sobrevivir. La nube los guió hasta Mara, en donde esperaban encontrar un manantial. Moisés había pastoreado rebaños en el desierto durante 40 años. Conocía muy bien el lugar. Sabía que el agua de Mara era amarga y no se podía beber. Sabía bien lo que iba a pasar. Y así como se lo imaginaba, en cuanto lo tuvo a la vista, la regocijada multitud gritó: ¡Agua! ¡Agua! Hombres, mujeres y niños corrieron hacia el manantial. Pero tan pronto como los primeros en llegar la probaron, su alegría se volvió en desilusión. Hacía solamente 3 días que el Señor había obrado el milagro en el Mar Rojo. Solamente 3 días desde que había destruido completamente al ejército de los egipcios. Hacía muy pocos días que habían abandonado Egipto y su vida de esclavitud. A través de la nube, ese mismo Dios los había guiado hasta Mara. Pero los israelitas olvidaron todo eso. Impacientes le preguntaban a Moisés: ¿Qué vamos a beber? Moisés hizo lo que no hicieron los israelitas. Pidió la ayuda de Dios. El Señor le mostró a Moisés un trozo de madera y le pidió que lo arrojara al agua. Así lo hizo Moisés y el agua se volvió dulce. Imaginen entonces cómo corrió la gente a beber agua. Primero se habían alegrado de encontrar el manantial y luego se habían desanimado al probarla. Ahora estaban nuevamente contentos luego del milagro que hizo Dios. Ya no había peligro de que murieran de sed. Habían sido salvados. Entonces Dios les dio a los israelitas una promesa a través de Moisés. Si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios. Dios los libraría de aquello que daba problema a los egipcios. ¿Adorarían a Dios con sus vidas? ¿Lo honrarían con su obediencia? Si así lo hacían, Dios les daría una vida feliz. Dios te da el gozo de la salvación. Así como los israelitas fueron salvados por las aguas dulces de Mara, tú también eres salvo por la gracia de Cristo Jesús. Ese es un buen motivo para alegrarse. Con alegría sacaron ustedes agua de las fuentes de la salvación. Esa promesa es tan cierta hoy como lo fue para los israelitas. Alaba a Dios con alegre alabanza.